Yeah. You are in the space inside. I am my fucking Mi compañero. Estamos jodidos.

だなぁ、というあぁ、 Thank you. Oh, shit.